Estamos de vuelta con Raúl Goicolea en Yo Fotografía número 18. No se pierdan los próximos capítulos siempre en la misma dirección: www.guerrilla-cine.org. Quiero aprovechar brevemente de hacer algunos saludos pequeños. Gente que también trabaja en la radio. María José Mendoza, nuestra colaboradora y miembro del equipo de Guerrilla, y su programa de radio Misterio Gozoso, un programa dedicado especialmente a las cumbias, que lo pueden escuchar en www.radioleufu.cl. También el programa de Susana Chau, que se llama Cultura Remix, también lo escuchan en Radio Leufu, y ustedes pueden encontrar todos los podcasts. Por último, el programa de Germán Estrada, también conocido como DJ Negro Pésimo, y su programa La Hora Pésima, también en radioleufu.cl. Así que colaboremos con la gente que hace programas en la radio. Ya, Raúl, sigamos. Mira, estábamos hablando, súper interesante el primer bloque, porque hablamos de la experiencia, ¿cierto?, sensorial del viaje y por supuesto de la vista, de los colores, el discurso, la luz, claro, y el discurso. Entonces, pues, yo me siento súper identificado con lo que tú hablas de la psicosis que se produce en la experiencia del viaje, ese trance que es tan maravilloso y que por lo menos para mí es súper gatillante para realizar fotografía. Mira, igual hay una weá como que me dijiste, como el viaje psicótico, ¿sí? Sí. O sea, yo no sé, mira, yo tengo placer en el viaje, no sé, es como que me acomoda mucho, no sé, no y no todo el mundo le pasa, pero fotografiar en viaje para mí es un placer extremo. Sí, para mí me pasa igual. ¿Aló? Entonces, como que... Ah, pensé que te había perdido. Ay, ya. No, como que es muy... A ver, básicamente... me da un ejemplo. Hay gente que se siente muy cómoda fotografiando en cuatro paredes, todo controlado, qué sé yo, y súper bien. ¿Me cachai? Claro, sí, nada de malo. No tiene nada de malo, o sea, ahí se siente como en una especie como de... no sé, de paraíso fotográfico. Y tenéis mi caso donde cuando viajo me muevo, pero ojo, cuando digo viajo no quiere decir como que estoy viajando a la punta, no, cuando me estoy moviendo, cuando sí, hay movilidad, claro. Traslación, claro. Claro, física y psicológicamente, ¡pum! Estoy arriba de la ola. ¿Cachai? Como, sí, bueno. Ahí estoy. ¿Me entendí? Me pasáis una cámara y no sé, me... trato de hacer otro tipo de cosas y no funciona. Pero se dio esa particularidad y la aprovecho al máximo, obviamente. De más. Excelente. Oye, Raúl, bueno, conversamos también un poco en concreto de tu trabajo. El último trabajo tuyo que estás promocionando ahora, ¿cierto? Es La Isla, ¿no? Claro. Cuéntame sobre La Isla. Ya, mira, lo primero y más importante en todo este proyecto de la isla, sí, es que es un proyecto que yo comencé el mismísimo día, y cuando digo el mismísimo día, lo puedo comprobar en una foto que está tomada el mismísimo día que yo llegué a trabajar al país. Ah, ya, perfecto. O sea, hay una foto que no voy a decir cuál, obviamente, está tomada el mismísimo día que yo llegué a trabajar acá. Y yo cuando saco esa foto... iba camino a una pauta. Ya. Yeah. Perdón, iba de vuelta a una pauta. Que era como la primera pauta que me tocaba hacer en el diario. Cuando llegué acá. Entonces veníamos de vuelta y veo una especie de foto media extraña ahí dando vuelta. Y le digo a la persona que iba manejando al lado mío que pare. Y me bajo, la saco, la veo en la cámara, me gustó. Después llegué a mi casa, la vi de nuevo y dije... esta ciudad tiene algo. Algo pasa aquí y yo necesito resolverlo. Y ahí comenzó La Isla, obviamente. Ahí el concepto no estaba sólido, el discurso tampoco. Comencé básicamente a hacer un retrato de la cotidianidad de la ciudad, bastante simple, bastante lúdico también. Me fui dando cuenta cómo se conformaba la ciudad, digamos. Claro. Para el país también es una ciudad caótica, entonces entenderla toma tiempo. Sí. Y empecé a definir los sectores y qué sé yo, y en mi cabeza también empezaron a armarse ciertas piezas que estaban dando vuelta. Pero esa primera foto fue muy importante porque me reveló cierta particularidad del territorio. Y esa fue la imagen detonante, digamos, de que yo empezara a buscar. Fue como un poquito de pólvora antes del fuego. Como que si tenéis pólvora, está ya mejor. Claro. Y fue eso. Y bueno, por la particularidad del oficio, uno se mueve en la ciudad, digamos, por diferentes capas, digamos. Sí. Sociales, políticas, Sí, claro, de desde todo, las más pues. emocionantes a las más fomes, y así el trabajo, digamos, que muchos de los muchachos que trabajan en prensa se van a sentir así, pero hiper representados, que Sí, básicamente claro. esto pasa en un día con muchas cosas distintas, de repente un retrato, de repente una noticia, un molido, de repente una pauta de intendencia, de gobernación, de repente los marinos. Y también tiene que ir por cómo uno, por dónde uno se mueve, que van apareciendo. Yo creo que también uno termina como cazando un poco la imagen, ¿no? No, lo que pasa es que la particularidad del oficio, del operismo, y por eso digo que que los que trabajan en prensa se van a sentir muy identificados, es que uno se mueve. Sí. Uno anda de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, y de las cosas más distintas que se te ocurran. O sea, no, como que no, no, como que no, no, no es una pega donde tú acá hay siempre lo mismo. Una Ah, pega donde claro. todos los días haces algo diferente, te movías a partes diferentes. Sí, hay cosas que se repiten, obvio, pero por lo general de repente pasan millones de huevadas que uno no puede, digamos, contener, no podéis, digamos, prever. Ya, claro. Y esas son las imágenes de la isla. Son esas imágenes que de repente se dan camino una pauta, a Ya, veces perfecto. en una pauta, de vuelta una pauta, o de repente caminando a mi casa de vuelta, ¿me O sea, entendéis? viene siendo como algo así como un registro de, entre comillas, o sea, de tu, entre comillas, cotidiano, pero laboral, ¿cachai? O sea, ¿me entendí? Bueno, claro, o sea, lo Como, laboral es el contexto básico. claro, pero es como esos tiempos muertos, por así decirlo, que no tienen nada de muertos, ¿cachai? No, es que no, Pero. es que tampoco son los tiempos muertos, porque por ejemplo hay imágenes maravillosas que han salido. Para los reportajes. ¿Ah? Para los reportajes, para el trabajo, ponte tú. No, es que hay fotos que han salido en el más completo azar. O sea, no hay. A ver, por darte un ejemplo, Ya. hay veces que, como te dije al principio, se da en onda yendo una pauta. Montones de fotos son camino una pauta. Claro. Hay otras fotos que se han dado en las mismas pautas. Ya. Ah, ya, Y perfecto, te entiendo. otras fotos que han sido de vuelta de pautas. Y hay otras fotos que han sido onda cuando ya termina mi periodo laboral y voy caminando a mi casa, ¿cachai? Ya, pero entonces son todas fotos, digamos, ¿cómo se llama eso? Como fotos de interés personal, ¿cachai? O sea, la excusa, por así decirlo, es la actividad laboral, pero finalmente es tu selección personal, son imágenes personales tuyas. Mira, tengo un ejemplo súper bueno para pa Ya, aclarar eso. ya. Lo que pasa es que, mira, hay unos son unos cabros chicos jugando a la pelota arriba de un cerro, ¿ya? Sí, la estoy viendo ahora. Ya. Y de hecho, ahí de fondo un montón de barcos, ¿cierto? Sí. Ya. Yo estaba en ese cerro y en ese lugar en particular porque estaba fotografiando los barcos que estaban en la bahía, Agarraste la cancha. ¿ya? No, pero espérate, Ya. yo estaba ahí fotografiando los barcos que estaban en la bahía, Sí. ¿ya? ¿Y por qué estaba fotografiando los barcos que estaban en la bahía? Porque había un paro portuario. Y Ya, entonces los perfecto. barcos no podían descargar y se estaban acumulando, se estaba haciendo una especie de taco de barcos en la Ajá. bahía. Sí. Entonces lo que yo estaba fotografiando era que básicamente estaban llegando los barcos, no estaban pudiendo descargar y se estaban, digamos, apilando, o no sé cómo decirlo, como acumulando Sí. en la bahía de Valparaíso. Yo estaba parado ahí con mi 70-200, qué sé yo, haciendo la foto, digamos, para el diario. Y cuando estaba en eso, miro para abajo y veo la escena de los cabros chicos jugando. Claro. Entonces agarro mi, porque yo ando con dos cámaras, agarro mi cámara y sitúo, digamos, otra cosa de eso mismo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y de hecho la bahía se ve tan llena de barcos como nunca porque había un paro, digamos. Y los cabros chicos estaban jugando la pelota como si acá no pasara nada. Exacto. Y por ahí esa foto detonó también otras cosas que me fueron haciendo pensar que estaba en una isla, ¿cachai? Y ahí es cuando nace el concepto de la isla. Ya. Yeah. Porque aparte, si uno ve esa foto, parece una isla. Sí, te iba a decir lo mismo. Y esa fue la foto detonante del concepto de isla en Valparaíso. Ya, yeah, eso era lo que quería preguntarte. Oye, y bueno, la foto en sí es bien... No sé cómo decirlo, pero claro, por una parte remite como a que estás a un... Por la presencia del mar, sin duda, como que estás a un lugar lejano, remoto, ¿no es cierto? Así como claro. Tú bien dices, una isla. Ay, bueno, sí. Pero al mismo tiempo, estos niñitos que están jugando están, bueno, dentro de una cancha que a sí misma funciona como una isla, digamos, sí. En comparación al resto de la ciudad, ¿cachai? Claro. Porque están, como tú dices, están ensimismados en lo suyo nomás. En su juego, mientras había un paro portuario y estaban claro. Pasando de cosas. No, y es genial porque el cerco de la cancha de alguna manera como que se mete en el mar igual, pues. Entonces claro. Como que bueno, más delimita el cerco, bueno. Claro, se hace más evidente la delimitación ahí. Más bonita la foto, sí. Me gusta. Bueno, a todo esto, la foto, para los que están escuchando, la pueden ver en el sitio de Raúl, que es Raúl Goicolea, y el apellido de Raúl se escribe con dos O, con doble O, goicolea.com, así que ahí la pueden ver. Bueno, hay un concepto que quería aclarar con respecto al trabajo de la isla. Sí. Es que es algo que yo creo que es súper importante que he ganado, y es que básicamente la posibilidad que me da el trabajo en el diario de moverme por los distintos hemisferios de la isla, sí. A mí me da la posibilidad de llegar, digamos, a cierta periferia geográfica y territorial de la ciudad. Y, claro. Por ejemplo, esa foto a mí me gusta mucho porque está como desde los últimos cerros de Valparaíso, digamos. Arriba. Mirando hacia abajo. Es como la antítesis de la foto de Valparaíso. Como que... Sí, en todo caso. Esto es una declaración de principios, ¿cachai? Es como sí. Que tú te situás ahí y decís, loco, yo estoy mirando la foto desde aquí, desde arriba, hacia abajo, ¿cachai? Sí, sí. Y esa forma de ver la ciudad es una forma que yo creo que es una forma que no ¿Aló? Eso siempre ha sido una... Ahí te perdí un ¿Sí? poco. ¿Qué? Ahí te perdí un poco. Alcanzó a escuchar que es una forma que no... Y ahí queda. Ya, perfecto, sí, sí. No, que básicamente es una forma, digamos, bien particular de ver la ciudad, porque Valparaíso ha estado, digamos, registrada, digamos, históricamente, o sea, si tú haces un análisis súper concreto de... los fotógrafos que han registrado la ciudad, uh-huh. Tú te das cuenta que Valparaíso siempre ha estado registrado desde el mar, desde el puerto, sí. Desde el plan, que sería el centro, desde los pies de cerro, que son básicamente donde el cerro se conecta con el plan, y bueno, si quiero ser generoso, te podría decir que hay gente que se ha animado a subir un poquito más en el cerro, pero sí. Nada más, ¿ya? Pero este ensayo... teniendo en cuenta la lógica de mi trabajo, que por general nos mueve por distintas capas y sobre todo por las capas más que nadie va para allá, ¿cachai? Sitúa, digamos, este ensayo desde lo más alto o sea, por todos lados, en verdad. Como que en verdad, o sea, yo me muevo también con gente que se mueve súper bien por la ciudad, entonces es una situación que yo he aprovechado mucho, porque yo no... De hecho, yo soy de Santiago, o sea, ni siquiera soy de Valparaíso. ¿Y hace cuánto estás en Valpo? Hace 2 años y algo. Ah, claro, un poquito. Entonces, claro, a mí me encanta tener la posibilidad de moverme por la ciudad con gente que es local y que se mueve súper bien y que más encima de repente te empieza a entender los pases, que eso es lo mejor, que... Hay un par de chicos ahí que me han ayudado harto, que son las personas que manejan los móviles, que de repente, bueno, ahora ya me dicen, oye, mira, hay una foto de la isla. Así como... No, si no sirve. Claro, no hay que... Pues lo que hace es que tiene que ser de la isla, lo que yo pienso. Que... Entonces les explico y ah, ya, dale. Ya, dice, claro. Oye, Raúl, bueno, ¿y la isla se va a exhibir ahora? Sí, se va a exhibir ahora en el parque en el mes de julio. Va, se inaugura la exhibición formal, digamos, que ganó Fondar Regional este año. Ya. Y que, bueno, un poco lo que propone la exhibición tiene que proponer algo, o sea, no, tú no puedes exhibir porque sí nomás, claro. Para mostrar nomás, ¿cachai? Claro. Yo creo que lo que propone, lo que, digamos, pone todas las fichas encima, es que muchas de estas fotos, no todas, son 36, pero yo creo que un porcentaje bastante elevado, han sido publicadas en el diario. Yeah. Ah, yeah. De distintas formas, en distintos contextos, qué sé yo, sí, claro. Para graficar de repente noticias, qué sé yo, y todas en un tamaño, digamos, bastante pequeño. O sea, yo creo que las fotos más grandes que he publicado en el diario han sido más de 12 centímetros por 10, que creo que es el formato más grande que nos da a nosotros. Yeah. Y estas fotos, hay dos formatos, digamos, son uno del formato mediano, que sería el 80 centímetros, el lado más largo. Y después estarían el segundo formato, que son el 1,10 m cada imagen, el lado más largo. Ya, yeah. Ah, ya. Yeah. Entonces son fotos, sí, no son lo más grande que puede haber, pero son bastante grandes comparado, sí, pues, a cómo uno ha visto la foto o cómo uno ve la foto en general. Sobre todo en el diario publicado. Sí, claro. No, en el diario, con el papel de diario, tinta de diario. Claro, y que el offset de repente se corre, entonces no, claro, los sí, colores no calzan. Sí, claro. O sea, todo el mundo que trabaja en prensa sabe perfectamente cómo salen las fotos en los diarios. O sea, porque... Sí, pues. Oye, es así el tema, ¿cachai? Raúl, bueno, entonces, ¿y cuánto tiempo va a estar la muestra? Va a estar todo el mes de julio. Todo el mes de julio. Ah, ahí. Después iría a la Sebastiana y terminaría en la sala Cipupla de la biblioteca de la Universidad de Playa. Va a estar en tres lugares, un mes en cada lugar, y ese es como el recorrido, digamos, formal que va a ser, y después no sé sinceramente para dónde podría, podría llegar. Así que cualquier persona que esté interesada en llevar la isla puede contactarme y hacer las gestiones para hacerlo. Ya, mortal, excelente. Oye, Raúl, bueno, estamos terminando ya el segundo bloque y final. Así que, pucha, te quiero agradecer esta agradable conversación. Me sentí muy conectado con lo que conversamos. Así que, nada, pues gracias. Ojalá que tu trabajo siga destacándose. Que no se lleve todos los premios para que le dé oportunidad a los otros. No, y esperando ver la exposición, pues. Así que, gracias por tu presencia en la radio, No, bueno, mira, súper cortito para cerrar la idea. Yo creo que, primero, gracias por la invitación. O sea, yo encuentro que generar diálogos de intercambio de información es una cosa vital en nuestro oficio. Sí. Hay pocas personas que se están dedicando a esto, a básicamente transferir información. O sea, pasar de un lado para otro, conectar, qué sé yo. Eso primero. Segundo, bueno, dejarlo a todos súper invitados a ver la muestra de la isla. Uh-huh. Y tercero, y por ahí no sé, como tratar de que también seamos todos más solidarios entre los colegas, entre los gestores, qué sé yo, y para ir creando comunidad, que es un poco, yo creo que es lo que todos necesitamos, y para todos ser mejores, digamos, todos ser mejores cosas, qué sé yo. O sea, creo que esa es la idea. Una cosa más colectiva, digo. Sin duda, pues la vinculación es la clave. Exactamente. Ya vos, compañero, amigazo. Entonces, pucha, ojalá nos veamos pronto. Estamos medio distanciados, pero en algún momento yo sé que nos vamos a topar. En cualquier momento usted se toma un barco y llega a la isla. De más que sí. De todo el rato que sí. Ya, Raúl. Es súper fácil llegar, cuesta ir. Sí, eso sí, cuesta ir. Como toda isla. Sí, pues. Ya, Raúl. Entonces, nos vemos en la próxima oportunidad. ¿Eh? Y ya, gracias por la visita acá al programa. Ya, vale. Ya, un abrazo, que estés bien. Chao. Chao.